solo a la organización, sino también a todos ustedes, porque pude entrevistarlos a algunos, a los que tuve tiempo, y realmente me parece que son personas maravillosas todas. Y bueno, más que nada también hacer un brindis por Farco, por nosotros mismos y por esto que hacemos posible una comunicación popular, alternativa y comunitaria sobre todo. Así que muchas gracias, y no quiero seguir porque me voy a emocionar y voy a llorar, pero muchas gracias a todos.